17 años en esta sociedad, sociedad escasa de humanos con ganas de trabajar. No lo puedo creer, no es obvio verlo, porque me pusieron aquí. ¿Qué diablos es esto? Una sociedad amarga que no tiene remedio. Algo más que una locura. Y sin nuestro apoyo, ¿qué haremos? De todo.